Muy buenas tardes, gente amiga de 100.5 FM La Bulla. ¿Cómo estás, Noe? Muy bien, Sammy. Un gusto tenerte nuevamente acá. Ya estás sanísima, ¿verdad? Sí, sí. Dentro de todo, sí, sanísima. No sé si del todo, pero sana. Sí, bueno, ya estás acá con nosotros, así que contentísimas de tenerte de nuevo. Un saludo a todos los amigos, a los compañeros y compañeras que se encuentran aquí en la Casita Cultural. Y ya vamos por el cuarto programa de La Grieta Alerta por Radio La Bulla, por la 100.5. Y hoy el programa se viene movidito, ¿verdad, Sammy? Muy movidito, tenemos de todo. Tenemos noticias, tenemos música, de todo un poco, ¿no es? Sí, como siempre, el segmento de noticias, el segmento de cuentos de los niños de la y niñas de la Casita Cultural, nuestro segmento de poesía con brisa, y vamos a también andar escuchando el segmento de la gente de la barriada, del Aeroferro, y por supuesto vamos a cerrar con mucha música, con mucho ritmo para comenzar el fin de semana con toda la energía. Cerramos con cumbia villera, vamos, cumbia villera puntana, así que ya vamos a ir contándoles. Tarde, siesta bastante fría, ¿verdad, Yami? Fresco, fresco, no sé la temperatura, ¿no? ¿La tenés por ahí? Sí, fresquísima, ya la vamos a decir. No, y le recordamos a la gente que también nos puede escuchar a través de la página de internet, que es www.radiolabulla.com.ar. Y si no, estamos saliendo por 100.5. Y bueno, nuestros teléfonos de contacto con mensajitos, se puede estar comunicando a la gente. Se pueden comunicar al 2664-6264-29 o dejarnos mensajes en Facebook Radio La Bulla o La Bulla. Pedirnos canciones, pasarnos alguna información que crean que sea interesante para compartir aquí por La Grieta Alerta. Muy bien, Noé. Y entonces nos vamos con música para ponerle ritmo a la siesta puntana. Ritmo en La Grieta Alerta. Así está la cosa partida, pervertida, la vida convertida, degustando la mierda que la misma mierda nos convida en vida decidida, haciéndole frente a esta penitencia, nuestra inseguridad ante nosotros con tanta evidencia. Me anduvo el corazón para poder sobrevivir, viviendo para salvar solo mi propio pellejo así. Ay, cómo el alma se me va. Ya te digo que no opines, que no pienses, no protestes, no propongas, no propongo. Entendelo, sos definitivo, no lo intentes ni sin dar pocas. Si hagas lo que hagas, en definitiva, nada tiene sentido. Digo, si toda nuestra vida ha sido decidido en este plan siniestro configurado para fines apocalípticos. Ser insensible es el requisito para nuestro exterminio en masa. Son tiempos en que los métodos de aniquilación de los mismos ya no nos desaparecen, ahora lo hacemos nosotros mismos, dándonos pequeños espacios de expresión sin respuesta, volviéndonos una protesta que a nadie molesta, como esta, como esta. Domesticados como leones del circo, neutralizados, paralizados. Pero ¿qué nos pasa? Que no nos despertamos, vamos. Yo me bajo, en Argentina no hay trabajo. La dignidad humana va cayendo cada vez más bajo. No hay atajo, y esto ya se derrumba. Y esto vende el unido. Ni siquiera notamos las diferencias de estar muerto vivo. Digo, sigo, los señores no me dedico a cerrar el hocico, pero tampoco los hicieron los miedos que por ahí andan como roedores. Ellos no son los vencedores. Traigo mi tambor para que te incorpore. ¿A dónde están esos que dicen tener tantos cojones? Como un puertazo lo nuevo, aquí molestando de nuevo. Patriota, compatriota, dando guerra al mundo entero con el mesa. Saboteando reacciones reas de todo aquel que tenga duda. Hacer parte de esa lucha que con nosotros. Ni me duermo, en esta pesadilla todos somos prisioneros, parteros dando a luz a nuestros temores más profundos, moribundos, dando tubos, escondiendo la cabeza como el avestruz. Seguimos pasando de mano en mano, esta no nuestra propia cruz pura, su pura dura, de tanta podredumbre, esta locura se ha transformado en una muy mala costumbre. Por favor que se vislumbre, una luz que nos alumbre, una luz que como Jesús reviva y nos haga volar libres como pájaros, y despertarnos de nuestra propia tumba como también lo hizo con Lázaro. Lo bueno, lo máximo, quien nos dará el diagnóstico, todos aquí esperando el próximo pronóstico, de esta realidad que en verdad está desmandando y que ya nadie la controla, y que como perro terminamos mordiendo nuestra propia cola. Ahora en esta bataola, uno ya ve todos sus espejismos, nuestro reflejo de una misma, así funciona nuestro tiempo del escepticismo. Ilumina lo que nos pueda despertar, ilumina lo para nosotros la gente. Yo digo que no hay que esperar al destino, un milagro que baje la tierra. Yo creo lo que hago y lo que digo, por esto sigo el intento, penetrando con mi lírica lo más hondo y profundo de tu pensamiento. Y si penetro por otro orificio, no es mi culpa, lo siento, lo miento. La vaselina no te la puse, yo te la pusiste solito hace tiempo. Y escuchamos a Actitud María Marta, Así Estamos. Y así estamos preparados para comenzar con nuestras noticias nacionales y provinciales. ¿Cómo están, Lu, Ernesto? ¿Cómo está? ¿Cómo está toda nuestra audiencia? ¿Cómo estás, Nadia? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Preparadísimos para otra escucha atenta del segmento de noticias. ¿Qué pasa? Te noto así como más tranquila. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, ya nos estamos adaptando. Para compartir con nuestra audiencia. Empieza la rutina y bueno, ya. Tenemos un operador nuevo acá que nos ha venido a visitar. Hay cambios. Un saludo para Jesús, que nos ha venido a colaborar acá en la operación. Ya él estuvo en la primera temporada de Radio La Bulla y ha vuelto. Una alegría ver detrás de los vidrios a la barba de Jesús. Así que, bueno. Exactamente, está reemplazando a Eli, que está ausente por hoy, y así que se suman compañeros así de siempre es. A la casa. Nos está escuchando Eli, recién me llamó y nos está escuchando, creo que estaba en, ¿dónde se fue? San Juan. A cuidar a una tía. Está escuchando con la tía y con la abuela, que les mandamos saludos. No tenemos todavía los nombres, que nos dijo que no iba a mandar los nombres para saludar a la tía y a la abuela, ¿sí? Bueno, entonces esperamos a Eli que nos mande mensajito, dale Eli. Por Facebook, dale. Vamos a las noticias entonces. Bueno, vamos a empezar como siempre con la noticia nacional, que se titula Por una comunicación alternativa. La Red Nacional de Medios Alternativos dio a conocer el 25 de mayo un comunicado de prensa en el que repudió y expresó su preocupación por distintos hechos de persecución, de amenaza, de judicialización de quienes ejercen la comunicación desde una mirada popular. Estos hechos que denuncian incluyen desde amenazas a la libertad que se expresan a través de robos a compañeros para arrebatarles los celulares con direcciones de militantes y luchadores sociales, seguimientos, llamadas telefónicas, detenciones, también hechos como el espanto de auspiciantes a través de difamación y persecución a los auspiciantes de medios alternativos. Se está atentando con el libre ejercicio de la comunicación, ya que el intento de asfixia económico es una forma sutil de pretender callar a un medio que no acepta como regla de juego el silencio. Otros hechos, entre los que denuncia la RNMA, son la criminalización de la protesta, como así también de quienes difunden las luchas sociales. Entre estos hechos, hacen referencia a la denuncia de que ante la denuncia de dos periodistas heridos con balas de plomo por la Policía Metropolitana en la Ciudad de Buenos Aires, la jueza que se hizo cargo de este juicio, de tomar, digamos, las decisiones, planteó que los agentes policiales que dispararon previamente habían sido agredidos por los manifestantes, de esta manera dejando abierta la puerta a considerar el uso de armas letales en una manifestación. Asimismo, otro, como les decía, no solo se estaría criminalizando la protesta, sino también a quienes buscan difundirla, darla a conocer, a través de otras maneras de comunicar. En este caso hacen referencia al periodista que fue imputado en el marco de la ley antiterrorista por que se lo acusó por incitar a la violencia colectiva al difundir la detención de un policía cuando intentaba encadenarse como parte de una protesta social por reclamos salariales en diciembre pasado. Estos distintos hechos producidos en distintos lugares del país, según la Red Nacional de Medios Alternativos, son la expresión de un sistema que apunta a atacar a quienes de la comunicación alternativa, popular y comunitaria mostramos otras realidades que los medios privados o públicos han decidido no visibilizar deliberadamente. Estos hechos nos llenan de repudio a las políticas represivas desatadas desde los distintos niveles del gobierno y o sus aparatos de control social o fuerzas de choque, las cuales se vienen acentuando sostenidamente en los últimos meses. Esto es lo que declaró la Red Nacional de Medios Alternativos, dentro de la cual, digamos, la radio La Bulla se encuentra participando. Y en el ámbito provincial, la primera noticia es sobre el hospital modelo que se está por empezar a fabricar acá en el barrio. Esta semana el gobierno provincial realizó un nuevo acto que amaga con el inicio de la construcción del hospital sobre el predio de la ex Fabrillés. Este predio ubicado en la intersección de Avenida Fuerza Aérea y Granaderos Puntanos. La construcción, que fue adjudicada a la empresa Indica SRL, y se iniciaría en estos días con un plazo de un año, contando con una inversión de más de 10 millones de pesos. Según el gobierno, el hospital contará con tecnología de última generación, será un edificio construido con materia prima de la zona, como piedra laja, mármol ónix y granito. Donde había abandono habrá salud y seguridad, dijo así el gobernador Poggi, reconociendo el abandono histórico de un sector de la ciudad de San Luis, que paradójicamente ha sido gobernado por ellos mismos durante los últimos 30 años. El gobernador reconoció en su discurso que... el gobernador Poggi indicó que el hospital surgió del pedido de los vecinos de la zona. Este estará preparado para atender a unas 80.000 familias y contará con unos 50 trabajadores de la salud. Y la siguiente noticia se titula Viviendas bioclimáticas para algunos y muchos sin una casa para vivir. Desde el Ministerio de Ambiente, Vivienda y de Hacienda se está trabajando para implementar en la provincia la construcción de viviendas bioclimáticas. Según declaraciones oficiales, estas viviendas garantizarían la protección del medio ambiente, de los recursos naturales, como también fomentaría el ahorro de energía y de consumo de agua. Este barrio que contará con 33 viviendas, y bueno, ya se están realizando los estudios para poder realizarlo, empezar con las construcciones. Va a ser construido en la ex-SK y digamos van a estar equipadas con tecnología avanzada para poder ser bioclimáticas. Sin embargo, como bueno, ya habíamos charlado en los programas anteriores, hay muchos vecinos y vecinas que han tomado digamos, ese terreno y están viviendo en condiciones precarias en la zona. Y esos vecinos y vecinas aún no tienen ninguna solución o respuesta qué pasará con ellos. La otra noticia a nivel provincial la titulamos Educación Bajo Cero. En la semana fueron varias las denuncias sobre las condiciones precarias de muchas aulas en relación a la calefacción. La Escuela República de Chile, ubicada al lado del aeropuerto provincial, estuvo sin calefacción durante las últimas jornadas, en un contexto donde el frío fue en aumento. Además está decir que en estas condiciones es imposible que los niños y niñas estudien. Personal de la escuela manifestó su enojo por esta situación y advierte que es un problema que viene desde el año pasado. Recordemos a los oyentes que la Escuela República de Chile está muy cerca acá de la casita y a la cual acuden muchos de los niños y niñas que asisten a estudiar también acá a la casita. Así que desde ya la solidaridad con ellos y espero que el gobierno provincial haya podido o pueda solucionar ese grave problema. Bueno, y la siguiente noticia tiene que ver con Transpuntano y la renovación del boleto estudiantil gratuito. Así que presten atención, vecinos, vecinas. Bueno, como lo habíamos comentado en las emisiones pasadas, hay un proyecto en el Consejo Liberante que se está por discutir, proyecto que la intención es, digamos, aumentar el precio del boleto. Y asimismo, desde la dirección de Transpuntano se ha informado el nuevo cronograma para la renovación del boleto estudiantil para todos los estudiantes que ya poseen este beneficio. Esta sería la última posibilidad que van a tener los estudiantes y las estudiantes para renovar el beneficio por lo que resta del ciclo lectivo 2014. Las fechas, presten atención y anoten, van a estar desde el 23 de junio hasta el 2 de agosto inclusive, con algunos días particulares para cada establecimiento educativo. Durante ese periodo sería el receso invernal, durante el cual no habría boleto estudiantil y se aprovecharía ese tiempo para hacer la renovación. Para poder realizar la renovación hay que presentar fotocopia del DNI, certificado de alumnos regular, así que antes de que se vayan de vacaciones sus hijos, sus hijas, recuerde y vaya pidiendo un certificado y también la boleta de una tasa o servicio del domicilio real para acreditar una distancia entre la casa del estudiante, de la estudiante y el establecimiento educativo de al menos 10 cuadras o 1000 metros. Asimismo, con respecto a Transpuntano, es importante contarles que se está pensando en realizar un proyecto para conceder dos pasajes que se descontarían en la próxima recarga. Esto tiene que ver con un proyecto de ordenanza que también está para ser discutido en la Comisión de Transporte del Consejo Liberante. Y lo que se intenta es que los usuarios y las usuarias de los colectivos puedan pagar hasta dos viajes con saldo negativo y el monto se descontaría con la siguiente recarga. Sería, por así decirlo, como una especie de préstamo virtual. Y por lo que, por declaraciones del presidente de Transpuntano, pareciera que el proyecto tiene ya el visto bueno. Así que esa es la noticia. Bueno, y la última noticia a nivel provincial, y después seguramente más adelante pasaremos a lo que aconteció aquí en el barrio, es sobre las tarifas de energía. Esto es reciente, esta mañana ha salido esta información. Edesal deberá retrotraer sus tarifas a los valores de diciembre de 2013. Esto es en el marco de un acuerdo realizado entre Nación y provincia para la concreción de obras eléctricas. En ese convenio se dispone que la provincia debe adecuarse al programa de convergencia de tarifas eléctricas. Esto implica congelar por un año los valores vigentes al 31 de diciembre de 2013. Por su parte, el Ministerio de Planificación de la Nación se compromete a financiar la realización de obras de distribución. Recordemos que la empresa Edesal había concretado un tarifazo que supuso un aumento del 22% durante este año en el precio del servicio. En el día de ayer el gobernador Poggi reconoció que ese mecanismo deberá ser respetado por la empresa eléctrica que abastece a la provincia. Esa es la última noticia. Déjame recordar una cosa que me decían recién. Que comentáramos que la semana pasada habíamos estado hablando sobre un caño roto acá en el barrio y nos han avisado durante la semana que un poco tal vez por la bulla que hicimos sobre el tema se vino a reparar y ya estaba solucionado el problema sobre el caño roto acá en el barrio. Así que evidentemente hay que hacer bulla. Y vamos a escuchar música para luego adentrarnos en la noticia barrial de todos los viernes. Hola, hola, ¿qué sucede? Bueno, si andás cerquita del Aeroferro, prendete a la 100.5. Si no, escucharnos a través de nuestra página en www.radiolabulla.com.ar. Así que todos los viernes, escuchanos. Sin tapujos, tenemos trajes de etiqueta, pero se vende lujo. El garabato ilustrado, el insulto marcado, el manual de Carreño, sabe si borro de este lado. Ni tu ministerio, ni monasterio, ni dinero, que por cierto, la abuela viene de nuestros impuestos. Todo es con todo, con esta truca. Y puedes perder tu vida. Caer bien por caer bien, no decir lo que piensas, porque te pueden demoler simplemente a la mierda. Ni chicha ni limonada, esa cosa sabor light, con sabor nada sabes, que no cabe tu cara. A la miel, a la con, a la chu. Tenemos el rosario más perfecto, las cosas por su nombre. A la miel, a la con, a la chu. Tenemos el rosario más perfecto, las cosas por su nombre. No te gusta la gente rara. A mí no me gustan los homofóbicos con cara de nada. El amor es libre, ¿sabías? O por lo menos se nos queda. A mi abuela me decía que mejor estar sola que mal acompañada, rodeada de gente buena onda que no quiere romper plazos. Las cosas por su nombre, ni fu ni fa. Aquí la verdad no cabe más. Que si tu ministro dice que no tengo proyección artística, ahora te puedes comer mi proyección lingüística. Que tenga cuidado que se van a cerrar las puertas, pero seamos claros, nunca estuvieron abiertas. Para mí, ya con, ya su. Tenemos el rosario más perfecto, las cosas por su nombre. Amén, Aracón, Arachú. Tenemos el rosario más perfecto, las cosas por su nombre. Radiolabulla.com.ar, no nos imiten. De la tarde, seguimos en la Grieta Alerta por Radio La Bulla. Y antes de pasar a sección Noticia Barrial, vamos a saludar a las amigas, amigos que andan reportando sintonía. Eli, nuestra compañera operadora que anda muy de paseo por San Juan, nos pide que saludemos a su tía Nancy, a su abuela gringa que nos están escuchando. Así que desde San Luis, un abrazo grande para San Juan. Y también a Paula, nuestra compañera Paula Mailos, y a sus hijos América y Justo, le damos un saludo grande y gracias por escuchar. Y también a Valeria, otro abrazote, los compañeros y las compañeras y amigos que reportan sintonía. Y estábamos escuchando una música que aquí ha creado debate, porque no podemos pronunciar el tema, el apellido de Anita Tijoux, la chilena francesa que nos cantaba las cosas por su nombre. Pero bueno, alguien que sepa cómo se pronuncia, le agradecemos la fonética del francés. Antes de meternos en la noticia netamente barrial, como la tenemos todos los viernes, dos mensajes de texto que nos llegaron recién en el corte musical sobre las noticias que leíamos. Un oyente que pide, ojalá que realmente demore un año la construcción del centro de salud. Y también nos pone sobre el tema de Transpuntano. Transpuntano debería ser la renovación en cada escuela. Hay familias de escasos recursos que tienen que tomar dos colectivos, lo que significa un gasto importante. Esto en relación seguramente a la renovación del boleto estudiantil. Está bueno que nos sigan escribiendo mensajes de texto al celular. ¿Cuál? 2664-6264-29 y que nos digan el nombre. Nos están mandando mensajitos como anónimos, recuerden, claro, que no los tenemos agendados. Aunque sea que se pongan un seudónimo, pero que así nombramos a alguien. Pero está bueno recibir mensajes porque sabemos entonces que los vecinos, las vecinas andan por allí escuchándonos. Uh-huh. Entonces, vamos a la sección Noticia Barrial. Uh-huh. Esta semana lo que vamos a estar charlando es el tema y el problema que tiene que ver con la propiedad de las tierras y de las casas acá en los barrios. Hay diferentes situaciones. En segundo vamos a estar charlando con Yamila, que nos va a contar su situación personal. Acá nuestra co-conductora vive en el barrio, en el 292, y nos va a contar su experiencia. Pero antes, un compañero nuestro acá de militancia, Gabriel Rosales, nos pasaba algunos datos que está bueno por ahí contarlos porque nos sirven para contextualizar la problemática de la tenencia de las propiedades. Y nos decía... nos pasaba algunos datos. En el barrio, acá entre el Aeroferro, SCAC y alrededores, hay alrededor de 9.100 personas viviendo. Digo, para que tengamos una dimensión de la magnitud de lo que es la zona esta de la ciudad. En el barrio Aeroferro, netamente, hay 147 lotes aproximadamente y son unas 400 familias las que viven allí. Y en el barrio SCAC, o lo que se conoce como barrio SCAC, está conformado por unos 30 lotes y están viviendo ahí unas 40 familias. Estos son originariamente asentamientos que comenzaron a crecer a partir del año 89, más o menos. Hay gente que vino años después, algunos un par de años antes, pero digo, en la década de los 80 es cuando comienzan a generarse estos asentamientos, ¿sí? Lo que nos llevó a charlar sobre este tema es que varios vecinos están teniendo problemas con la tenencia, la titularidad y la legalidad que el sistema requiere para las tierras o las casas. Igual vamos a charlar con Yamila sobre su situación, que nos cuente. Digo, ella es una vecina, vive en el 292. No, vivo en el Aeroferro. Aeroferro. Aeroferro. Es al final del Aeroferro. Tendría que ser a la final para el lado norte, calle Mendoza. Uh-huh. Mendoza, Europa, por ahí, es lo último del Aeroferro. Uh-huh. Y bueno, la situación mía me parece que es la que tienen todos los vecinos, la mayoría de los vecinos. En el año 89-90, los terrenos pasaron a ser de la provincia. Entonces, a la mayoría de los vecinos... posiblemente debe, la mayoría, no sé si toda, fue entregado por parte en ese momento de Adolfo Rodríguez Sáenz, gobernador, fue entregado una carpeta a donde, bueno, teóricamente sale el nombre del titular, todo, que en ese momento los terrenos se pagaban por cuotas. Uh-huh. Y bueno, hay mucha gente que lo tiene y otra gente que no lo tiene. En este momento, mi caso particular fue porque el gobierno provincial lanzó el plan Mi Escritura, Mi Casa, Mi Escritura, algo sí, así. Y bueno, hay gente que puede y tiene la posibilidad de pagar mensualmente, que creo que no es mucho la cuota, para tener la escritura. Hay gente que tiene la posibilidad y hay gente que no tiene la posibilidad. En mi caso, queremos tramitar y no se puede. Pero esto me parece que tiene que ver mucho con el tema de en la parte de las oficinas de vivienda que no nos prestan atención, que yo esta última, o sea, vengo con este tema de hace muchos años, hace 3 años, y en mi caso, este viernes, esta semana, el miércoles cuando fui, como que sentí como que nos discriminan por ser del Aeroferro. ¿Por qué digo esto? Porque todavía no llega el tema de, en mi casa, mi escritura, nos dijeron que iba a estar el tema del gas natural, uh-huh. El Chao Garrafas, tampoco hay novedades. Y bueno, me parece que la gente de vivienda está haciendo oídos sordos. Así que, no sé, pienso que hay mucha gente en la misma situación que la mía. Y también tuve la oportunidad de hablar con gente ahí de vivienda. Uh-huh. Y bueno, que estaría bueno, que teóricamente hoy nos iban a escuchar, así que estaría buenísimo que vinieran, se dieran una vuelta para que vean cuál es la situación real de todos los vecinos del Aeroferro. Uh-huh. Vos estuviste esta semana, durante 3 años estuviste yendo ahí a la parte de vivienda reclamando sobre... Reclamando, porque nos dan un número de expediente. Uh-huh. Durante 3 años se me perdió 5 veces el expediente. ¿Se le perdió a vos o se le perdió a ellos? No, se le perdió a ellos. Debo tener 5 números distintos. La tercera vez te hacen un expediente digital, que teóricamente tampoco, pero no sé qué pasó, desapareció el número, todo. Así que... ¡Qué bárbaro! Así qué la barro. Computadora donde lo cargaron. ¡Qué bárbaro! Así que durante 3 años tuve que volver a presentar papeles, porque te piden los papeles de los integrantes de la familia, todo. Uh-huh. Y bueno, un tema que se perdieron hasta que últimamente, esta última semana cuando fui... Bueno, pero siempre dicen lo mismo y estamos en la esfera todavía. Uh-huh. También pasa que los cambian, ¿no? Los van rotando, entonces te van cambiando la gente. Claro, porque siempre te dicen, bueno, presenta una nota dirigida al ministro, y da la casualidad que ya han pasado varios ministros en estos 3 años, varios cambios, tuvo Berardo, Isa, ahora hay una ministra nueva, o sea, siempre cuando vas hay caras nuevas que no saben del caso y hay que volver a explicar, volver a buscar, todo es un tema. Uh-huh. Y bueno, y así como este problema, hay muchos problemas que los vamos a ir desarrollando durante varios programas. Varios programas, así es. Así que, pero hay mucha gente en esta situación como la mía. Uh-huh. Yamila, esta última vez que fuiste en la semana, ¿cuál fue el compromiso que asumió la funcionaria? ¿Te acordás el nombre de la funcionaria o por lo menos cuál era el cargo que tenía? Sí, era secretaria encargada de la parte de los barrios precarios. Ajá. Que estamos dentro de los barrios precarios, que es Aeroferro, entra Eva Perón, el Primero de Mayo, todos los que son terrenos. Uh-huh. Hoy no, malo mío, no recuerdo el apellido, pero es Carla, lo tengo anotado todo ahí. Y ella se comprometió que la semana que viene tengo que volver y voy a tener una respuesta. Así como la voy a tener yo, se comprometió que iba a ayudar a la gente del Aeroferro. Uh-huh. Para los que tienen la posibilidad, pero como ella me dijo que había posibilidades de que vivienda venga a ver casos, porque hay gente que no puede pagar para tener su escritura, así que iban a ver la posibilidad. Y también se pudo hablar del tema de las 15 familias, ¿no? ¿Cuántas familias son las que están en el SCAC? En el SCAC. Son más o menos 30, 40 familias. 30, 40 familias. Así que, no sé, espero, no sé. Sí, sí, que en el caso de la familia del SCAC, como ya lo hemos desarrollado en otros programas y en la página, tiene la problemática, bueno, la particularidad que al lado de ellos hay un terreno enorme donde se pudiera solucionar gran parte del déficit habitacional de la zona, pero que en realidad se va a hacer un zambódromo y unas casas bioclimáticas, como contaba hoy Luciana, pero que no tienen como destinatario las familias que viven ya ahí hace muchísimos años. Por ahí también está bueno aprovechar el relato de tu caso y de tu situación particular para que otros vecinos y vecinas que nos estén escuchando, si tienen problemáticas similares, se acerquen, nos cuenten y vengan y lo cuenten acá al aire y veamos si entre todos podemos ejercer algún tipo de presión para que los funcionarios puedan resolver, porque en general lo que falta ahí es voluntad política, porque digo, la gente esa ya está, como vos, digo, ¿hace cuántos años vivís en...? Yo estoy viviendo ahí hace 5 años. Hace 5 años, pero hay gente que vive hace 20 años. Sí. En el mismo terreno, y también hay gente que le alquila o le compró a un propietario. Claro. Que habría que ver si era propietario, ¿no? Digo, es como muy precaria la situación y solo hace falta voluntad del Estado, por parte del Estado y los funcionarios, para que se resuelvan las situaciones de las familias. Son muchas las familias que están teniendo el mismo problema acá en la zona. Sí, inclusive muchos vecinos se han acercado hasta vivienda y te reciben en la mesa de entrada, te firman la nota y hasta ahí llegó el trámite, chao. O sea que también no sé si tiene que ver mucho con el ministro de... Bueno, en realidad se van tirando la pelota. Claro. Y siempre los afectados somos nosotros. Sí, sí, siempre la culpa la tuvo la gestión pasada o el ministro. Claro, pasado. Exactamente. Igual esta es una política estructural de un gobierno que viene siendo manejado por la misma familia hace muchos. Sí. Años, o sea que tranquilamente yo creo que si quisieran resolverlo lo hubieran resuelto y no tienen por qué pasarse la pelota uno tras otro, digo, sin poder solucionar una situación tan delicada como es la vivienda. Sí, para. Y si también me dejas que sí. También... Estudio el programa. Gracias. por ejemplo, en el sector que vivo yo del Aeroferro tenemos muchos problemas con el agua. Uh-huh. Y pasa lo mismo que se tira en la pelota entre la gestión del M con la de Ponce. Claro. Y estamos al medio de nosotros que siempre tenemos problemas de agua, que se corta el agua, que no llega el vecino del lado bien. Y es el mismo caso, se tiran la pelota entre gestión y nadie hace nada. Sí, así sí. Que... Sí, probablemente en los próximos programas, no sé, la semana que viene, también vamos a estar hablando del canal, por ejemplo, el canal que pasa también, por el Aeroferro. Sí. Y esta zona también del SCA, que empieza por allá en la Fuerza Aérea, digo, el canal ese que ha traído muchísimos problemas a la zona y que también pasa lo mismo, se tiran la pelota de gestión en gestión y también se pelean entre provincia y municipalidad para ver quién lo va a construir o cómo se va a solucionar, y bueno, y así tienen dando vuelta a la gente y sin poder solucionar concretamente el problema. Seguramente la semana que viene vamos a hablar un poco más en detalle, a ver en qué quedó todas las movilizaciones que se hicieron en torno a esa problemática. Y bueno, si hay problema de agua allá en la zona donde estás vos, bueno, hay que conversar con más vecinos para que nos cuenten cada situación que están viviendo. Dale, dale. Así que bueno, esta era un poco la idea de charlar sobre la problemática de la vivienda y de la propiedad de la vivienda en el caso de los vecinos. Porque estamos, como yo, tantos vecinos, no tenemos nada, estamos... No sabemos si el día de mañana eso va a poder llegar. Claro. A ser nuestro, si viene por ahí, dicen que hay otro dueño, que no, así que... Es vivir con una incertidumbre muy grande que se hace muy difícil. Sí. Así es. Bueno. Bueno, pasó así entonces la sección de noticias, noticia barrial, bien completito, bien nuestro, para ir adentrándonos en las noticias de lo que acontece en el Aeroferro y los de los barrios aledaños. Y como decimos todos los viernes, estamos dispuestos a que los puntanos y las puntanas no duerman la siesta, por eso es que nos vamos a escuchar música con mucho ritmo. Calle 13, El Aguante, en La Grieta Alerta. Nacimos para aguantar lo que el cuerpo sostiene. Aguantamos lo que vino y aguantamos lo que viene. Aguantamos aunque tengamos los segundos contados. Nuestro cuerpo aguanta hasta 15 minutos ahorcado. Aguantamos latigazos que nos corten los dos brazos. Fracturas en cualquier hueso, 3 semanas con un yeso. Aguantamos todo el tiempo las ganas de ir al baño para ver el cometa Halley. Hay que aguantar 70 años. Aguantamos la escuela, la facultad, el instituto a la hora de cenar. Nos aguantamos los erutos, el pueblo de Burundi sigue aguantando la hambruna. Aguantamos 3 días para llegar a la luna. Aguantamos el frío del Ártico, el calor del trópico. Aguantamos con anticuerpos los virus microscópicos. Aguantamos las tormentas, huracanes, el mal clima. Aguantamos Nagasaki, aguantamos Hiroshima, aunque no queramos. Aguantamos nuevas leyes, aguantamos hoy por hoy que todavía existan reyes. Castigamos al humilde y

pájaros de colores vuelen valles y quebradas formando una larga cinta de pentagrama. Aparecen unas hojas de color de esperanza, las flores cuelgan de ellas como si fueran una hamaca. Cuentan los sabios muy viejos que en la noche de San Pablo dejan las estrellas divinas con una paloma en sus manos. Esto es radiolabuya.com.ar, no nos imiten. Y escuchábamos la sección cuentos, como todos los viernes salimos al aire con la voz de las niñas y niños de la Casita Cultural, porque como les hemos comentado, aquí la casita siempre está llena de los niños y las niñas del Aeroferro. Hoy también los viernes no son la excepción. Los niños y las niñas ven las rejas abiertas y estamos todos acá. Así que seguramente si escuchan los ruidos de fondo, son los niños y las niñas de la casita que andan tirando la heladera, dando vuelta a la silla. Pero bueno, se hace lo que es. La radio es una radio bien, bien barrial, se nota. Y ahí ya escuchábamos a la voz de Titi leyéndonos un cuento que él mismo había elegido para compartir con nosotras. No, vamos a estar saludando que nos están escuchando a través de la 100.5 a Daniel, a Tiago, a Mateo, que están ahí en el 292 escuchándonos, así que un besito para ellos. Y vamos a saludar especialmente a la panadería que dona las cosas para la merienda de los chicos en la Casita Cultural, que siempre están presentes ya hace 2 años largos, siempre que necesitamos están presentes, para Panadería y Confitería La Victoria, de Luján Porra y Luis, así que un beso para los dueños que también nos iban a estar escuchando hoy. Panadería La Victoria de Justo de Arad, 1859, casi Aristóbulo del Valle. Así que un beso y bueno, gracias por estar presente siempre. Un agradecimiento porque vamos todos los lunes, los miércoles y los jueves y nos dan, nos proveen de cosas muy ricas y los niños y las niñas de la casita siempre están contentos con la merienda que les ofrecemos. Y bueno, y en la apertura de la casita, que fue hace 2 semanas, a último momento les consultamos si nos podían compartir algo rico y ellos prestos a ayudarnos nos dieron muchísimas cosas deliciosas que disfrutamos aquí en la casita, así que un agradecimiento gigante. ¿Nos vamos con música? Nos vamos con música. Seguimos poniéndole ritmo a la Grieta Alerta en la 100.5 por Radio La Bulla. Abre las hojas del viento, mi vida, con una montura al río. Cabalga y si te hace frío, te arropas con la piel de las estrellas. De almohada la luna llena mi vida. Y de sueño el amor mío, y un amapola me lo dijo ayer, que te voy a ver, que te voy a ver. Y un arco iris me pintó la piel, para amanecer contigo. Y un amapola me lo dijo ayer, que te voy a ver, que te voy a ver. Y un arco iris me pintó la piel para amanecer contigo. Cierra la noche y el día, mi vida, para que todo sea nuestro y una gran fuga de besos se pose sobre tu boca y que el trinar de las rosas, mi vida, te diga cuánto te quiero y una amapola me lo dijo ayer. Que te voy a ver, que te voy a ver. Y un arco iris me pintó la piel para amanecer contigo. Ayúdense, ¿qué? Y una amapola me lo dijo ayer. Que te voy a ver, que te voy a ver. Y un arco iris me pintó la piel para amanecer contigo. Brisa de emociones y utopías, brisa de anhelos y rebeldías, brisa y su poesía. Yo soy la voz de mis poemas, soy la mano que los escribe, soy la mente inspirada que con amor los arma. Ellos hablan de mi vida, en cada uno les brindo lo que se vive continuamente, para que lo puedan comprender. La vida es alegría y agonía, pero se brinda lo mejor. Siempre tienes que dar sin esperar nada a cambio. Hoy vivo brindando amor porque es importante. Cuando escribes un libro y pones todas tus emociones, tengo amigos sinceros que saben cómo soy. Ellos conocen mi interior, pueden descubrir si lloro. Me gusta la sinceridad, soy leal con cada ser querido. Comparto mi vida con ellos, me inspiro en sus miradas. El aliento que me brindan me hace crecer día a día. Comparto tantas cosas que tal vez alguna se me olvida. Yo soy así, como me ven, no me dejo vencer. Aunque la tormenta sea fuerte y llueva intensamente, siempre sigo adelante. Eterna y frágil, misteriosa y clara, temo que cada una sea la última. Somos un ayer que fue. Leí un poema de mi autoría titulado Yo soy así. Y con esto le doy buenas tardes a la audiencia, a todos los que están en la radio y a los que nos están escuchando. Y ahora voy a leer un poema de un poeta puntano, Martín Grilo, para de esa forma ir difundiendo de a poco la poesía de nuestros poetas de nuestra tierra. Después de muchos años de estar juntos, en una nos sentimos confundidos, porque el sol cuando sale en la mañana cada vez nos encuentra más unidos. Callar defectos y aplaudir virtudes fue el gran secreto con el que aprendimos, uniendo afectos y sumando sueños, a ser esposos y a la vez amigos. Por eso si estrechamos nuestras manos y siento el palpitar de unos latidos que corren presurosos por mi sangre, no sé si son los tuyos o los míos. Y cuando a veces voy detrás de un sueño, ando en soledad por los caminos, te escucho transitar a mi costado diciéndome palabras al oído. Si para bien de nuestro amor espero, porque es la luz de nuestra fe, confío que hasta en el reino del Señor seremos uno, solo en el tiempo de los siglos. Este poema que leí se titula Y a la vez amigos, que lo podemos encontrar en el libro Desde el centro de la estrella. El poeta Martín Grilo fue docente, poeta, presidente del Consejo Provincial de Educación, subsecretario de Gobierno, intendente de la ciudad de San Luis, entre otras muchas actividades que tuvo a lo largo de su vida. Bueno, y con esto me voy despidiendo y agradeciendo por haberme escuchado. Ha sido un gusto compartir este espacio de poesía con ustedes. Si quieren acercarnos sus poemas, pueden hacerlo a la radio o pueden contactarse a los números de teléfono. Con gusto los podemos leer. Muchas gracias y hasta el próximo viernes. Un saludo para mis tres hijos y para todos ustedes. Gracias. Y así escuchábamos la sección poesía. Vamos con música. Me levanto muy temprano para irme a trabajar. escuchando, Yolanda? ¿Yolanda? Bueno, estamos teniendo algún problema de comunicación. Vamos a ir con alguna musiquita, puede ser. Mi nombre es Shani. Relatos de mi barriada. Relatos de mi barriada. Yo llegué en el año 89. Yo llegué al barrio hace tiempo ya. Yo en este barrio estoy hace 26 años. Lugares, pasillos, historias, mi vida, mi barrio. Relatos de mi barriada. Relatos de mi barriada. Relatos de mi barriada. Mi amor, llega el anochecer. Ya se vienen los sueños con los disfraces de querer. Mi nombre es Shani. Mi nombre es Shani. Sí, yo siempre viví en el barrio. ¿Y qué te gusta hacer acá? Jugar, hacer cosas. O andar en bici. Escuchar música, todo eso. ¿Y tenés muchos amiguitos? Sí, muchos. Uno se llama Dylan, el otro Diablo, el otro Alexander. Y Nicolás, Santiago, y otro Vale, todos esos son. ¿Y vos a la escuela, qué hora vas contando? A tercera. Muy bien, me va. Por ahí soy charlatán en la escuela y por ahí soy bueno, otra vez soy malo cuando me hacen enojar. No sé, porque me dicen cosas y después los dejo llorando y después tengo problemas y no quiero eso. No quiero problemas. Para eso. Tengo que ser bueno. No me gusta hacer tanto la tarea y después mi mamá hace que ella haga la tarea, todo eso, por eso no lo tengo. Desayuno y después voy a la escuela, pero me tengo que levantar tempranito. Tengo mucho sueño. Porque por ahí me sé acostar tarde. Y por ahí temprano. Después me pone a escuchar música. O a ver tele y todo eso. Dibujitos. Tom y Jerry. Y Mordecai y Rigby. Y Hora de Aventura y El Increíble Mundo de Bambi. Somos cuatro hermanitos. Dos chiquitos y yo y otro. ¿Y vos cuántos años tenés? 8. Sabemos jugar con mi mamá. Nos divertimos. A la escondida, a la mancha y un juego que se llama Unos 3 y los 43 alto, ahí así se llama. Se llama un juego a ese. Mi mamá cuenta, nosotros tenemos que quedarnos quietos ahí y que ella nos haga movernos, así nos tiene que hacer reír cualquier cosa. Para que perda, así es el juego. Bueno, algunas veces dan y otras pierden. Por ahí paso a buscar a mis amigos, sabemos jugar. Y jugamos cualquier cosa. Con las manchas, la escondida. Y a ver. Al fútbol, me gusta jugar mucho. Me gusta atajar. No me mete ningún gol. ¿Y te gusta leer cuentos? ¿Leer? Sí, mucho. Uno que se llama Una ardillita se había perdido en el bosque. Me gusta dibujar cosas. dibujo un gato, un perro, un auto, una moto se dibuja. Antes sabía tocar la murga y jugábamos, sabíamos tocar una batería, sabíamos tocar. ¿Qué música te gusta? Cumbia, bachata, los playeros, los temerarios también. Por la casa de cultura me gusta esta todos los días. Cuando vienen yo vengo todos los días a divertirme, a jugar, a pintar todo. Vengo. Me gustaría hablar en llave. Si andás cerquita del Aeroferro, prendete a la 100.5. Si no, escucharnos a través de nuestra página en www.radiolabulla.com.ar. Así que todos los viernes, escuchanos. Así con separadores nuevos, estamos de estreno en la Grieta Alerta, ya son las 16:20, se nos pasa volando el programa y no hemos presentado las canciones que estábamos escuchando, no puede ser, así que pasamos a presentarlas. Hace rato escuchábamos la canción llamada Amapola en la bellísima voz de Juan Quintero y Luna Monti, luego escuchamos a Máquina Candela, Tocate Esta, buena selección musical que nos hace nuestra compañera Luciana, para ir conociendo música que los grandes medios de comunicación no nos muestran. Estamos acostumbrados a escuchar siempre la misma música de esos músicos que pagan sus buenos pesitos a través de las discográficas y el resto están allí esperando. Y aquí en la Grieta Alerta tienen su espacio. Así que si querés escuchar música o querés ofrecernos tu música, si haces música, comunícate con nosotros a Radio La Bulla, a la Grieta Alerta, y por supuesto tendrás tu espacio. ¿No es así, Yami? Sí, invitamos a todos, diferentes estilos, cumbia, melódico, folclore norteño, folclore cuyano, así que esperamos a toda la gente y cabe la posibilidad de que venga alguien también a tocar en vivo. Y contarle que de paso el viernes que viene vamos a tener acá a gente haciendo música cuyana, así que va a estar bueno, y dentro de un ratito la cumbia. Música cuyana para el próximo viernes, entonces buenísimo, para ir, como dijiste vos, Yami, precisamente ir escuchando los géneros que los medios de comunicación no nos muestran. Queremos ir escuchando música variadita en la Grieta Alerta, y aquí estamos, buscando voces nuevas, o no tan nuevas, pero que a veces no nos muestran. Fríísima la siesta puntana y un pronóstico del tiempo poco alentador para este fin de semana. 18 grados, nada bueno, más. Estamos en época. Estamos dentro de la época. Buscamos la campera y nos preparamos porque la noche parece que va a llover. Y bueno, así que complicadito el fin de semana. Y antes de irnos con otra cancioncita linda, vamos a saludar a los amigos que nos visitan aquí en la Casita Cultural. Anda Jaime, compañero del taller de clases de apoyo de la casita, así que le damos un abrazo grande, nos anda visitando. Qué lindo que es tener en la Casita Cultural la visita de los amigos y las amigas. Y por supuesto, el que quiera venir a visitarnos sabe que estamos por Granada de los Puntanos 1377, puertas abiertas de la puertas casita abiertas cultural. Para todos y para todas, diría alguien. Para todos y para todos decimos quienes queremos un uso del lenguaje un poquito más equitativo, así que no solamente esa que vos pensás, sino todas quienes queremos un uso del lenguaje un poquito más equitativo, mencionamos también a las mujeres, a las féminas, cuando decimos amigas, compañeras, también basta nombrar solo a los varones. ¿Vamos a escuchar música? No, ¿sabés lo que quería recordar? Hoy viernes, fecha... hoy día viernes... Hoy viernes 29 de mayo. Es el Día Internacional de la Donación de Órganos, que está bueno recordarlo para gente que ha tenido problemas, ¿cómo decir? Enfermedades que requieren de donación. En mi caso... me interesa mucho el tema de la donación de órganos, así que está bueno recordar que hoy es el Día Nacional de la Donación de Órganos, así que bueno, para agendarlo, está bueno, un tema que también cualquier viernes de estos podemos tocar, porque en mi caso muy interesante la donación de órganos. Y un tema que a veces hay desconocimiento, ¿verdad? Sí. Es muy importante lo que usted está diciendo, que nosotros ahora en nuestro DNI podemos especificar si somos donantes o no. Sí. Y es bueno para aquellos que aún no son donantes ir reflexionando sobre el tema, porque de verdad que hay muchas personas... Derribando mitos, porque mucha gente que yo conozco tiene tantos mitos sobre la donación de órganos, así que está bueno conocer del tema. Bien, y siguen llegando los saludos. Antes de irnos a la música, saludamos. Gladys nos deja saludos para Marti, Fer, Mile, Iri, que son lo más grande, la bendición que Dios le ha dado, dice Gladys, así que saluda a sus hijos. Y así vamos a escuchar buena música por La Grieta Alerta y de la buena voz de una Mercedina Marisol Mediavilla en La Grieta Alerta. Esto es radiolabulo.com.ar. No nos imiten. Escuchábamos entonces a Marisol Mediavilla Grupo. Qué buena música. Y creo que hasta se escuchó. Se escuchó alguien, ¿no? Creo que se escuchó que yo estaba ahí. Los micrófonos no se apagan nunca en la grieta alerta. Y entonces allí se pudo escuchar mi exclamación de felicidad al escuchar el desapego en la voz de esta mercedina que a mí personalmente me encanta. Así que ya nos dimos cuenta. Tenemos que hacerlo en entrevista. Más o menos 3 millones de personas se han dado cuenta que es la audiencia que estamos teniendo en este momento. Sí, más, sí, por eso es que estamos un poco nerviosos acá. Nos mide el INDEC. Sí, mide el INDEC. Bueno, entonces, bueno, pasamos a otro tema. Le damos un beso grande a Alicia, vecina aquí y compañera de la Casita Cultural que anda escuchándonos. Así que, y a todos los amigos y amigas que andan escuchando, que reportan sintonía y a los que no, gracias por estar y esperamos sus comentarios por el Facebook de La Bulla. Saludamos a Marco Velázquez que nos está escuchando a través de internet de Carolina, departamento Pringles. Claro, ojo, buenísimo, ¿eh? Porque un beso para toda la gente que nos está escuchando ahí a través de internet. Sí, en radiolabulla.com.ar para todo el mundo, desde el Aeroferro para todo el mundo. Y damos vuelta a la página, le ponemos ritmo a esta fría siesta puntana. ¿Qué vamos a escuchar hoy, Ernesto? Ah, a mí me toca. Sí, bueno, en esta sección en la cual siempre tenemos y traemos alguna banda, esta vez hemos elegido al grupo Locura, que es un grupo acá de la ciudad de San Luis, un grupo de cumbia, que bueno, tiene muchos años ya tocando en la provincia y la verdad tiene muchos seguidores. Yo las veces que he tenido la oportunidad de participar en algún espacio donde ellos estuvieran, convocan una cantidad de gente impresionante. Muchas de las letras están muy buenas y la verdad que la gente que conforma el grupo Locura es gente muy accesible. Nosotros la hemos convocado en distintas oportunidades para que nos den una mano, que vamos a ir contando alguna de ellas a lo largo de este segmentito y vamos a ir escuchando también la música de ellos. ¿Qué música hacen? ¿Cumbia villera? Como una cumbia villera. No sé, igual yo no soy especialista en eso. Acá Yamila, cuando escuche seguramente el primer tema, va a poder definirnos exactamente cuál es el tipo de música. Qué compromiso el tuyo, ¿verdad? Sí. Bueno. Estás comprometidísimo. Así que anda pensando. Dale. Le ponemos entonces muchísimo ritmo. Para todos los giles que se hacen los violando el pueblo curaguacho, mira casa la voz. Allá no tenemos al mate, por acá no tenemos al flaco, también lo tenemos al hueso, al lano y al manolo. Baja la cámara un poquito porque es peticito. La quieren correr, se abra los dedos, si hacen los cumbieros. No copié, yo te digo no copié, si yo te miento, te voy a hacer sin que más muere. Y vas a ver, cuando te ves con mi guitarra, con mi tío y con mi vaso, a vos te va a dejar ver. Y te gusta todo lo cumbiero, los que van todo lo que de bueno, que no le cabe caer. Porque la quiere correr, se abra los dedos, si la lo cumbiero. No copié, yo te digo no volver, si sos el bien que va a ser su tema de esto. Cuando yo te digo mi titano, con mi tiro y con mi vaso, a vos te va a recaer. Yo quiero ver, y están cerrando los cumbieros, donde tanto lo tiene bueno, y no te cabe caer. Y este, el último, ¿para? ¿O no, Lano? No coque, yo te digo no coque. Si sos el que llego a ser un tema nuevo. Dígale y dame, cuando yo te digo mi tirado. Con mi mira, mi sobre, mi vaso. A vos te vale caber. Yo quiero ver, y esta noche todo lo cumplieron. No me tanto que lo que me muero. Seguimos en la grieta alerta y ahora escuchando a Locura. Estábamos escuchando su tema Te va a recaer y ahí al palo escuchando cumbia. Y le pedimos en realidad a todos los oyentes que nos estén escuchando, ya sea por internet, qué sé yo, o por la FM 100.5, que tengan información, nos quieran decir algo de esta banda, que nos lo hagan saber a través del Face o mensajito de texto. Esta banda que es oriunda del Tibileti, la verdad que hemos tenido varias oportunidades como organización de trabajar con ellos. Hace dos años, con lo que fue la movida que se armó en torno al reclamo por el boleto estudiantil gratuito, que hicimos un acto cultural ahí en la Plaza Pringle, la gente de Locura fue a tocar y la verdad que se rellenó y se reportaron con una causa justa, que era la del boleto estudiantil gratuito, y nada, de onda fueron y participaron del evento y del acto. Así que y precisamente como vos decís, que aportan y que siempre están presentes en las luchas de los barrios puntanos, es claro también esto, porque sus letras, que de paso le contamos a quienes no lo conocen a esta banda, que son de su autoría, todos los temas musicales son de su las letras son de su autoría, y que muchas de ellas hablan de temas concretos, problemáticas concretas de la gente del barrio, de nosotras y nosotras. Entonces, por eso también queríamos saber si la gente que nos escucha sabe del movimiento de esta banda, porque los hemos googleado, hemos intentado localizarlos y por allí andábamos con poca información. Sí, no sabemos si, por ejemplo, se están presentando en estos fines de semana, que estaría bueno por ahí, si alguien tiene la info, que nos la pase, sobre todo para invitar. No sé si este año han estado tocando realmente, entonces por ahí, si alguien tiene información, que nos la haga saber, que nos lo envíe al mail, al teléfono o al Face, así podemos poder compartirla con el resto de la audiencia. Sí, y seguimos entonces con los teléfonos abiertos, el teléfono 2664-62-6429, y vamos entonces a seguir poniéndole ritmo a esta tarde puntana, 16:37, y vamos a escuchar otra canción, ¿Cómo haré?, de Grupo Locura. Esto es radiolabulla.com.ar, no nos imiten. Al fin me permití Cerquita del aeroferro, prendete a la 100.5. Si no, escucharnos a través de nuestra página en www.radiolabulla.com.ar. Así que todos los viernes, escuchanos. Estábamos escuchando al Grupo Locura, Cómo Haré, era el tema que sonaba acá en Radio La Bulla, en La Grieta Alerta, por la 100.5 y en radiolabulla.com.ar. Sí, para ir desmistificando un poco ese concepto de que la cumbia anda con letras sin contenido o de cualquier cosa, acá estamos escuchando cumbia de la buena, con letras con muy buen contenido. Así que bailando, no podemos dejar de movernos aquí. Espero que la gente del otro lado esté también bailando. Yo me imagino la gente con la computadora y los parlantes así, bailando. ¿O no? ¿Vos no te imaginás esto? Soy yo nada más. Pero bueno, yo me imagino, sí, con la notebook, viste, sobre la cabeza y bailando. La gente del aeroferro con la radio, con la 100.5, porque la mayoría de la gente del aeroferro no está sintonizando por la 100.5, así que... Sí, por suerte tenemos buen alcance. En estos días hemos estado, en los últimos programas, hemos estado escuchando bien, bien fuerte la señal alrededor de... Para el barrio 292, Ernesto, llega muy bien la señal para allá. Buenísimo, esa es la idea, ir llegando a los barrios y, por supuesto, ir conociendo nuestra música y nuestras inquietudes. Ahí estábamos hablando recién del grupo de música que nos va a visitar la semana que viene, que va a ser música cuyana, y para ir conociendo todos los géneros. Vamos saltando de un género a otro género, ¿es así? Sí, música cuyana con Luis Ceballos, vecino también del barrio. Así que nos va a estar visitando el próximo viernes. En vivo. Y le recordamos a la gente que nos está escuchando y que tenga una banda, sea músico, que nos escriba. Si quiere venir al programa, traer su demo, traer su música, su reseña sobre el laburo que esté haciendo. O que haya hecho y que lo quiera difundir, que nos lo traigan, que nos acerquen, que nos lo manden por mail, labullaradio@gmail.com, nos pueden escribir ahí también o al Facebook. Pero bueno, vamos a seguir escuchando más Grupo Locura. Yo recuerdo que también la gente, compañeros nuestros también de militancia en otro barrio, que es el Sargento Cabral, la gente del Grupo Minga, en alguna oportunidad también los ha invitado al barrio a tocar. Y bueno, buena convocatoria y por buenas causas, seguramente, así que está bueno tener referencia de un grupo que hace música popular y que además no se distancia de los sectores populares y está ahí, y cuando se lo necesita y se lo llama, van. Así que está muy bueno. Y vamos ahora a escuchar una de sus canciones más conocidas. El Ortiva suena en La Grieta Alerta con Grupo Locura. Coming in at con los pibes que llaman la policía azul. No soy como vos. No sé si se me envidia, me quiere que la clave. Por eso no sé por qué vos te pones inutiva que yo. No soy como vos. Y quiere matar, y quiere matar. Ya nadie lo dijo, y ni la tengo que agarrar. Y quiere matar, y quiere matar. Yolanda, Yolanda, bueno, estamos teniendo algún problema de comunicación, vamos a ir con alguna musiquita, puede ser. Seguimos en radiolabulla.com.ar. Yolanda todavía sigue sin escucharnos, no nos importa. Pero estábamos escuchando también el grupo Locura en la 100.5 y compartiendo acá también con los compañeros, riéndonos y también haciendo algunos comentarios sobre distintas cosas. La estamos pasando muy bien, ¿no, Noé? Así es, y conociendo un poco lo de la música, la buena música que hace el grupo Locura. Leíamos por allí que en el 2010, de la mano de sus canciones más conocidas, como la que escuchábamos recién, El Ortiva, también La Chica del Facebook o Cómo Haré, el grupo Locura dio más de 70 recitales en el 2010 por toda la provincia. Así que prestigiosa banda que estamos escuchando aquí en La Grieta Alerta por Radio La Bulla. Así es. También vamos a ir aprovechando para hacer como algunas comentarios, informaciones. Vos nos tenías algo ahí del barrio de una compañera o amiga. Sí, vecina. Hay una vecina del barrio que tiene su niño enfermo. En realidad, Emiliano tiene leucemia, está en un tratamiento. Que vale resaltar que está muy bien, gracias a Dios, está muy bien y le han dado un mes para que se venga, se está haciendo el tratamiento en el Noti de Mendoza. Y bueno, la familia de Emiliano está haciendo rifas para recaudar fondos, porque siempre cuando ellos viajan a Mendoza necesitan un sustento para estar allá. Así que les prometo que para la próxima vamos a traer numeritos para que la gente que quiera colaborar o con cualquier otra cosa que pueda colaborar. Así que, y vamos a ver si le invitamos a la mamá, si nos cuenta un poquito, a Claudia, que nos cuente un poquito, así que de lo que están haciendo, porque hay ventas de empanadas también. Y que todo el barrio ahí colabora, tanto el Aeroferro como el 292, así que está bueno. Y por supuesto, bueno, como decimos siempre, desde el inicio de ya este es el cuarto programa, los micrófonos de Radio La Bulla están abiertos precisamente para las necesidades de las vecinas y los vecinos. Y este caso es más que concreto y justificable, así que ya vamos a estar profundizando un poquito más sobre este tema. Uh-huh. Todavía nos quedan dos temas por escuchar de Grupo Locura, y antes de irnos a la música tan fantástica que estábamos escuchando, simplemente hacer un comentario, un adelanto. En realidad, hoy, al término de la transmisión, dentro de algunos minutos nomás, vamos a estar pasando el audio del subcomandante Marco, que de esta semana se despidió desde México, desde Chiapas, de la zona donde está el Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Exactamente. Y bueno, bajo un comunicado que fue leído por él, y nosotros tenemos el audio, se despidió de su comandancia que había tenido desde el año 94, cuando el Ejército de Liberación Nacional tomó la zona de Chiapas allá en México, y bueno, que fue todo un símbolo, ha sido todo un símbolo, y que la verdad tuvo una repercusión y ha tenido una repercusión mundial su figura, y que hoy por hoy él está dando un paso al costado, y él da una explicación allí en el audio sobre cómo fue. Digo, él creo que lo define como un artificio, tanto su figura como la de muchos otros subcomandantes, para distraer mediáticamente mientras el movimiento se consolidaba, y una vez consolidado, como ahora ellos se están definiendo, esas figuras como fue la del subcomandante Marco, ya no son necesarias, así lo definen ellos. Vamos a escucharlo en sus palabras, que lo explica mucho más bellamente, poéticamente y con una profundidad política impresionante. Lo vamos a escuchar de él, pero esto va a ser al término del programa. Queríamos adelantar nada más que se queden pegados a los parlantes, que vale la pena escucharlo y que vale la pena indagar y conocer sobre el movimiento zapatista de Liberación Nacional allá lejitos en Chiapas, pero dentro de nuestra patria grande. Así que vamos a estar ahí atentos y atentas escuchando este bellísimo discurso del subcomandante Marcos, ahora subcomandante Galeán. Seguimos con Locura, compartiendo la música de esta banda puntana que nos trae muy, muy, muy buena música. La Diferencia Social es el tema que sigue, y Jebus, nuestro operador de turno, nos va a hacer disfrutar el tema. Cerquita del aeroferro, prendete a la 100.5. sino escucharnos a través de nuestra página en www.radiolabulla.com.ar. Así que todos los viernes, escuchanos. Seguimos acá en Alerta. La grieta. Más alertas que nunca y con muchísimo ritmo, aunque tengamos 16.3 grados. ¡Ay, qué frío, qué frío! Le pusimos calor a la siesta puntana con el grupo Locura. Y nos estamos despidiendo ya, este es el tramito final, vamos a presentar un tema y nos vamos a ir, lo vamos a dejar con la voz de su comandante Marco, pero bueno, antes siempre agradecer a todos los oyentes que nos han estado escuchando por internet y por la 100.5, radiolabulla.com.ar, recordamos siempre, y ahí dejamos siempre colgado el programa para aquellos que llegan tarde o tienen algún problemita, que nos puedan escuchar después, más tarde, durmiéndose la nochecita, tomándose una cervecita a la noche, como lo quieran. Y bueno, para entretenerse el fin de semana, escuchando un programa bien barrial, por supuesto, y también invitarlos a que chusmeen, que lean nuestro portal de noticias, precisamente radiolabulla.com.ar. Vamos subiendo y vamos informando noticias barriales y provinciales desde la mirada del Aeroferro, así que invitados todos y todas. Así es. Vamos a agradecer a la producción de hoy que estuvo ahí presente, que está, y para el operador Jebus, el operador de la barba larga, a Luciana, que ha estado muy alegre hoy, muy alerta, sí, no sé qué, cómo la podríamos definir, pero bueno, siempre estaba acompañándonos, nos hacen gestos, todos de alegría y algarabía ahí del otro lado, a Matías Argüello, el ángel negro, siempre más que atento con toda la parte técnica y sacándonos fotos. Acá nos sentimos estrellas. Así es. estrellas del Aeroferro. Acá los micrófonos nunca se apagan, las cámaras nunca se apagan. La cámara fotográfica no para de flash. Bueno, así, y con estos saludos ya vamos cerrando, a Jaime que nos vino a visitar y a todos los chicos y chicas que siempre vienen y empiezan a jugar, a pintar acá cerquita del estudio, y los escuchamos todo el tiempo, y que les dejamos un abrazo enorme. Nos vamos con Grupo Locura, y sí, a Brisa que viene, a nuestra Brisa de los poemas, que siempre nos comparte los viernes todas sus producciones y la de otros artistas puntanos, poetas. Que hoy, puntanos. Hoy ya estuvo hablando un poco más. Así es. Y va tomando confianza en el micrófono. Sí, después le vamos a dejar el programa para ella sola. Sí, podemos hacer una trasnoche con Brisa, solamente de lectura de poesía. Así que bueno. Va creciendo la radio y nos vamos despidiendo hoy porque ya casi 2 horas al aire, casi las 5 de la tarde, y que dejemos de hablar, nos dice la productora. La productora. Que nos despedimos entonces. Hasta el próximo viernes. En el micrófono número 1. Noelia Aguilar les habla en el micrófono 2. Yamila. Rosales Yamila. Y a la compañía de Ernesto también. Muchísimas gracias por la compañía y los esperamos entonces el próximo viernes a las 15, cuando demos comienzo a otro programa más de La Grieta Alerta. Nos vamos con la resaca del Grupo Locura. Esto es radiolabulla.com.ar. No nos imiten. Si no te lo quieres, te lo quieres, te lo quieres, te lo quieres, te lo quieres, te lo quieres, te lo quieres, te lo quieres, te lo quieres, te lo quieres, te lo quieres, te lo quieres, te lo quieres, te lo quieres, te lo quieres, te lo quieres, te lo quieres, te lo quieres, te lo quieres, te lo quieres, te lo quieres, te lo quieres, te lo quieres, te lo quieres, te lo quieres, te lo quieres, te lo quieres, te lo quieres, te lo quieres, te lo quieres, te lo quieres, te lo quieres, te lo quieres, te lo quieres, te lo quieres, te lo quieres, te lo quieres, te lo quieres, te lo quieres, te lo quieres, te lo quieres, te lo quieres, te lo quieres, te lo quieres, te lo quieres, te lo quieres, te lo quieres, te lo quieres, te lo quieres, te lo quieres, te lo quieres, te lo quieres, te lo quieres, te lo quieres, te lo